tristeza, yo les dije adiós. Voy a tener que marcharme, por favor les pido de su bendición. Me he prometido a mí mismo sacarlos de pobreza y esa es mi misión. Dicen que detrás del miedo se esconde el dinero, pero no es tan fácil. Le entré duro a los madrazos, tuve que pagarme y seguir adelante. Solo pensar en mis viejos me daba motivos para no rajarme. Nunca le saqué al peligro porque por delante estaban mis padres. Yo les dije adiós. Voy a tener que marcharme, por favor les pido de su bendición. Me he prometido a mí mismo sacarlos de pobreza y esa es mi misión. Hoy soy el número uno, el más cotizado en toda la región. Se escuche muy fácil, como se los digo en esta canción, porque los tengo bien puestos, tengo lo que tengo y la gracia de Dios. Y aunque rifé mi pellejo, jamás me arrepiento.